Esta es la voz de la Universidad de Chile. Le invitamos a permanecer en nuestra sintonía. Musiclaje, un programa dedicado a los mejores compositores contemporáneos de música popular, transmitido todos los viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. Amigos de Radio Universidad de Chile, para desagraviar a la buena música popular, estamos hoy con un músico que ha abierto caminos en la música popular chilena. Me refiero a Julio Zegers. Y es que la obra de Julio Zegers es atemporal, así como la canción que ahora escuchamos, Los Pasajeros. El trabajo de este músico, a diferencia de muchos temas de otros autores que tienen una cortísima vida, pervive por su universalidad y calidad. Oigamos para comenzar El Cantar del Cantor. Silencio en los bosques del tiempo que habrá de venir a anunciar una nueva ciudad. Son cantares que van regalando poemas al mar. Guardan el canto del hombre, historia sin nombre que va de cantor en cantor. Por la huella del sol, habitando tras el horizonte que el mar ocultó. Y el canto recorrió distancias y dejó en la infancia una semilla igual. Y el cantar escogió un cantor, por la tierra le acompañó. Gracias a la vida, regresa Alfonsina del fondo del mar al oír los momentos cantar. Y renacen tres Pablos que el tiempo no puede olvidar. Versos de la lejanía que al llegar el día serán el cantar del cantar. Tras su noche de amor, descubriendo nuevas cordilleras donde nazca el sol. Y el canto recorrió distancias y dejó en la infancia una semilla igual. Y el cantar escogió un cantor, por la tierra le acompañó. Thank you. El músico chileno Julio Zegers nació en Santiago en 1944. Comenzó a tocar guitarra a los 7 años, en una época en que este instrumento era considerado algo para las mujeres. En los últimos años de colegio, iba muchísimo a la casa del compositor Jaime Atria, que tenía un trío con Pancho Astaburuaga, un amigo de su padre, y con Pepe Castro. Hoy se llamaba la primera canción que Julio Zegers hizo a los 17 años por influjo del autor de La Consentida, y pasó 6 meses fingiendo que ese tema era de Jaime Atria. Al salir del colegio, comenzaron los primeros festivales universitarios. Julio oía entonces discos mexicanos y argentinos que no se difundían en ninguna radioemisora. A pesar de esto, las canciones de Los Tres Caballeros, Los Fronterizos, Los Charchaleros, Cafrune y Julia Elena Dávalos no lograron constituirse en una influencia muy importante para el autor de Los Pasajeros. Estas actividades giraban en torno a sus estudios de arquitectura durante los 3 primeros años en Santiago y después en Valparaíso. Y el egreso llegó, aunque no quiso hacer su proyecto de título. Y aunque Julio Zegers no trabajó después como arquitecto, sino como publicista, es la arquitectura la que le ha dado esa capacidad de observación que necesita también el músico. Parte importante de la vida de Julio es la legendaria Ciudad Abierta, en el balneario de Ritoque. La Ciudad Abierta era un pensamiento que se concretó en unos terrenos en ese lugar de la Quinta Región, donde cada uno iba a trabajar en lo suyo, arquitectura, música, etc. Los jóvenes decidían mantenerse por sus propios medios y todos cooperaban. Una vez una mujer dijo, yo tengo un collar de perlas y unas acciones, y las vendió. A Julio los amigos lo bromeaban porque tenía un caballo y el músico prefería vender cualquier cosa antes que eso. Sus saberes eran pocos, además del caballo, una guitarra y una grabadora. Hoy día la Ciudad Abierta es algo real, con gente que la habita con hospederías, casas y lugares para el desarrollo de la música, la poesía y la arquitectura. Escuchemos Jardinero del Mar, En el Horizonte y Los Pasajeros. Y al recorrer la historia, los pueblos se ocultaron del sol. Hablan de un país lleno de flores y aves multicolores que poco a poco el mar cubrió. Cuando llovió y llovió, y el hombre se olvidó de su existencia. ¿Quién será el jardinero que vuelva a sembrar de flores el mar, la tierra y el cielo, y hará un universo de valles abiertos, rodeado de puertos donde llegar? Dejaré atrás el pavimento y mi casa de cemento y el árbol que está pronto a morir. Cruzaré una puerta y a la calle. Mi destino es el valle y está escondido bajo el mar. ¿Quién sabe en qué lugar? Solo sé que al llegar oiré un cantar. ¿Quién será el jardinero que pueda llegar a recuperar la tierra y el cielo y hará un universo de valles abiertos rodeado de

pasajero de algún tren, estoy viviendo en el andén, mientras la máquina me lleva a mí también. A fines de 1969, le sugirieron a Julio Segers que enviara Canción a Magdalena al Festival de Viña, con el propósito de reunir fondos y comprar terrenos para la ciudad abierta. Julio ya tenía cierta trayectoria como compositor, aunque solo había participado grupalmente en festivales universitarios. En febrero de 1970, el músico ganó Viña con este tema. Era la primera vez que se paraba en un escenario tan grande. Luego fue la locura. Todo el mundo llamaba a Julio y le ofrecía grabar. Después de Viña vino un viaje a Europa. Luego pasó a Brasil y cantó en el Festival Internacional de la Canción de Río de Janeiro. Alojó en casa de Antonio Adolfo, que había sido pianista de Elis Regina. Margasao, el organizador del Festival Internacional de la Canción, conoció a Julio Segers cuando el músico se negó a cantar sin guitarra en el Festival de Grecia. Margasao lo apoyó. Recordemos que en ese país participó con Danai. Cuando Julio llegó a Río, apareció en la primera plana de los diarios por sus contactos con Evinha, una conocida intérprete. Julio volvió varias veces a Brasil. En 1971, vino su primer álbum, El Paso del Caminante, y la presentación del disco en el Museo de Bellas Artes. En la Sala Mata, el músico interpretó las canciones con acompañamiento de chelo, flauta, oboe y contrabajo. El montaje y el diseño de este LP fue algo totalmente nuevo en el contexto de la música popular, y estuvo a cargo del propio Julio Segers. Algunos temas que se destacaban son Canción a Magdalena, en versión instrumental, El Paso del Caminante, Cabalgando, Ya Está Amaneciendo y Danai. En 1970, el músico chileno había comenzado a estudiar música, específicamente composición y armonía, con Carlos Botto. Dichos estudios proseguirían por espacio de 5 años. Escuchemos Tributo de Pescadores, una canción que Julio Segers compuso para que Isabel Parra la interpretara. Oigamos también El Canto del Soldado y Que Vivan los que Regresan. Momentos que nadie los recordó. Y la ciudad poco a poco desapareció. De pronto los pescadores le dan su tributo al mar, y su ofrenda será de flores cortadas en la ciudad que se levanta contemplar. El mar es el compromiso del niño que lo contempla, y todo el que se convenza hará su Valparaíso, será Caleta Portales, será Caleta el membrillo, de donde saldrá el chiquillo que sueña ser capitán, y va llevando en su mente barcos de verdad. De pronto los pescadores le dan su tributo al mar, y su ofrenda será de flores cortadas en la ciudad. Pronto los pescadores dan su tributo al mar, y su ofrenda será de flores cortadas en la ciudad. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ya los cantos del alba se aproximan más y más. Se acerca el momento de partir. Manos y rostros se confunden al pasar. Se van, quizás sí volverán. Hay silencios que envuelven cada paso, cada andar. La tierra en la guerra del amor lleva en su pecho el desecho de una flor, el hueco de un rencor y un dolor. Y el soldado creció en los olivos, confió en el mendigo y su trigo maduro repartió, y su mano cogió un pañuelo y despreció un puñal, y le canto al sol y le canto al mar con su bandera de paz. Y cruzó el continente con su mente en libertad, borrando fronteras de cartón. Pero de pronto recordó la realidad, la lucha sin piedad y lloró. Y el soldado cayó en la batalla bajo la metralla de un campo que nunca conoció, y en su mano un pañuelo blanco nunca abandonó. ¿Cuál paloma al sol? ¿Cuál velero al mar? ¿Cómo bandera al flamear? Era un pañuelo blanco que el viento llevó, cual velero al mar, cual paloma al sol, como bandera al flamear ante Dios. Se vuelve silencio y el silencio lejanía. Cuando en cada minuto del día se presiente el firmamento, de pronto un cantar nace al andar y te remonta a un lugar donde el valle se extiende más y más, donde el sol se divisa en cada rostro iluminando sus entornos. Que vivan los que regresan del horizonte, los que han bebido el agua del monte, los que alumbraron profundidades, los que alcanzaron eternidades en cada signo del sol. Viva la poesía del pensamiento sobrecargado de inmensidad. Recibe el silencio de la ofrenda compartida. Descubriendo de a poco la vida más allá del universo. De pronto nace al andar y te remonta a un lugar donde el valle se extiende más y más, donde el sol se se divisa en cada rostro iluminando sus entornos. Que vivan los que regresan del horizonte, los que han bebido el agua del monte, los que alumbraron profundidad, los que alcanzaron eternidades en cada signo del sol. Vivan los elegidos del testamento que regresaron del mar. Y al final la luz que convierte invierno en primavera, cerro en cordillera, risa en alegría, transformando el día cuando llegue el tiempo del amanecer. Estando en Europa, Julio Segers envió al Festival de Viña Los Pasajeros. El tema clasificó y obtuvo el primer lugar. Modestamente, Julio piensa que triunfó básicamente por suerte. Les aimé à l'étape, la canción francesa que luego sería grabada por Frank Sinatra con el nombre de Let Me Try Again, obtuvo un lugar inferior. Según el músico chileno, depende de quién juzgue una canción, va a gustar más una que otra, porque la canción francesa era preciosa. A principios de 1973, grabó el segundo álbum, titulado Los Pasajeros. Cuando volvió de Europa en diciembre de ese año, el disco editado por la RCA había desaparecido y el máster no existía. Ni siquiera el propio Julio Segers cuenta con un ejemplar. En abril de 1973, el músico había partido a Europa con cierta intención de quedarse. Entre las actividades que realizó allá, puede mencionarse su participación en el Festival de Benidorm y sus actuaciones en Checoslovaquia, Suecia y Dinamarca. También estuvo en Inglaterra en programas de radio. Además, tuvo la oportunidad de ver en el Festival de la Isla de Wight, en Inglaterra, a Jimi Hendrix, Joan Baez, Jethro Tull, Donovan, Leonard Cohen, Richie Havens, Melanie, Crosby, Stills, Nash y Young, entre otros. A partir de su triunfo en Viña en 1973, el músico, que ya era una figura pública importante, decidió desaparecer por algún tiempo y concentrarse cada vez más en sus estudios de música. En 1974 se casó. En los años siguientes no hubo presentaciones ni discos. Solo en 1979, Julio Segers participó en la OTI con El Cantar del Cantor, tema que se difundió un poco por algunas radios a partir de 1981. En 1983, por instancia de un sello, el músico determinó presentarse en el Festival de Viña mostrando El Cuento del Lobo, un tema muy complejo y valioso que no fue apreciado debidamente en un evento tan mediocre por lo habitual como dicho festival. Filmocentro terminó produciendo esta canción. Oigamos Santiago y Cuánto queda por andar. Santiago se durmió, un sueño le envolvió. Cuando un atardecer llovió y llovió, se olvidó que era el invierno. Pensó en un diluvio eterno y sus casas arcas que seguían a Noé. Arcas, barcas llenas de retratos, en su interior los gatos, los juguetes y relatos de aquel que un día pasó y de regalos los colmó. Santiago en su soñar el suelo descubrió,

¿A dónde irán tres barcos desafiando tempestad? Amigo, no me digas cuánto queda por andar. Julio Segers trabaja todos los días en música, tocando su guitarra y concretando ideas. A la sazón, ha compuesto alrededor de 50 temas. El concepto del oficio es una constante en la temática de Julio Segers, y él lo explica con más profundidad. Hay canciones que yo he compuesto sin pensar por qué lo estaba haciendo, ¿no? Y que después de haber compuesto 5 de ellas me he dado cuenta de un nexo. Por ejemplo, las canciones sobre los oficios. Cuando compuse la canción del carpintero, una de las últimas canciones que yo he terminado, yo hice una canción sobre los oficios. Y me di cuenta que el jardinero también, y el cantor también, y los pasajeros que hablaban del farolero, el marinero y la lavandera, y la pecadora también en la canción sobre los oficios. Y me di cuenta que estas eran como una cada 5 canciones que yo iba componiendo. No era que yo de repente me pusiera a componer sobre los oficios, sino que cada cierto tiempo iba saliendo. Y me di cuenta que era una manera que yo tenía de mostrar el paso del hombre por la tierra, a través de un oficio. Y cada oficio tenía algo en común con el del lado y algo muy diferente. El otro, el tributo Pescadores, que es una de las canciones que más refleja esa cosa del pescador y de la formación de Valparaíso. Entonces, todo eso te vas dando cuenta que hay un nexo. Y yo podría a lo mejor ahora grabar un play solamente sobre los oficios. En 1986, Julio Segers acaba de editar su excelente cassette Que vivan los que regresan, y ha realizado varias actuaciones en el Teatro Oriente, con Congreso, en el Hotel Sheraton y en el Ictus. A pesar de que es arquitecto, Julio Segers trabaja actualmente en publicidad y se dedica muchísimo a la equitación, sobre todo los fines de semana cuando salta a caballo. Su pasión por la música, sin embargo, siempre ha pervivido, aunque no esté únicamente dedicado a ella. Desde hace alrededor de 5 años atrás, está viviendo en El Paico, al sur de Melipilla, con su mujer y sus 4 hijos. Despidámonos de Julio Segers con Ancho Camino y El Cuento del Lobo, el tema que participara en Viña en 1983. La próxima semana estaremos con el grupo inglés Dire Straits. Envíennos sus sugerencias a Miguel Claro 509. Gracias y hasta el viernes. Ancho camino de silencios que va sangrando mis pies. Hoy vas cruzando los desiertos, pero yo sé que al final pradera serás, donde podrán encontrar los marineros su mar, donde parece clarín el canto del cuculí, donde la hierba al nacer va alimentando tu ser, donde los ríos te conducen hacia el mar. Cada mañana al despertar, alguien bajó desde aquel monte y caminó por el mar. Le iban siguiendo algunos hombres en su camino a fundar la nueva ciudad, donde podrán encontrar los marineros su mar, donde parece clarín el canto del cuculí, donde la hierba al nacer va alimentando tu ser, donde los ríos te conducen hacia el mar cada mañana al despertar. Que al pasar se van mezclando más y más en un intento de llegar a descubrir la realidad. Decían que un lobo de mar a su manada reunió y a medianoche les habló de los orígenes del mar, y desafiando el temporal se encaminó hacia la ciudad. Y regresando a los cuentos de niño, va desandando caminos dormidos, va saludando abuelitas y caperucitas perdidas que habitan el porvenir de un mundo sideral, donde el color es real en medio de la luz de cada cual. Cuando las ciudades callan y dejan escuchar el mar, la naturaleza vuelve a despertar. Y los corderitos cuentan que el lobo no los devoró, sino el apetito fiero del pastor. Y la leyenda continuó su recorrido sin final. Y algún lobito que nació en este siglo se encontró con otra historia, otro final y otro lugar donde llegar. Y regresando a los cuentos de niño, va desandando caminos dormidos, va saludando abuelitas y caperucitas perdidas que habitan el porvenir de un mundo sideral donde el color es real en medio de la luz de cada cual. Cuando las ciudades callan y dejan escuchar el mar, la naturaleza vuelve a despertar. Los corderitos cuentan que el lobo no los devoró, sino el apetito fiero del pastor. Musiclaje, un programa dedicado a los mejores compositores contemporáneos de música popular, transmitido todos los viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. Libretos y animación, Cristian Rosemary del Pedregal. La Universidad de Chile al día. Nuestra vocación marítima llegará cuando dejemos de darle la espalda al mar, cuando hayamos comprendido que, además de las bondades que nos ofrece nuestra tierra, existe un océano Pacífico tanto o más rico. Cuando tengamos conciencia que se avecina una nueva era en la que Chile podrá adquirir una posición destacada. Así lo indicó el diplomático y cientista político Juan Salazar Sparks al presentar su libro Chile y la Comunidad del Pacífico en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. El volumen de 114 páginas pertenece a la colección Estudios Internacionales y fue publicado por la editorial universitaria. En opinión de su autor, constituye un aporte a la divulgación del importante y complejo tema del Pacífico, en el que se explica el surgimiento de la cuenca como futuro centro de poder mundial y los esfuerzos de cooperación interregional que se están desarrollando en el área. Al respecto, Salazar se refiere a los esfuerzos e iniciativas de empresarios y académicos, quienes se están interesando en forma particular en este proceso de integración. Hablar de una comunidad económica del Pacífico, puntualiza el diplomático, es todavía prematuro, pero está formándose un club del cual no pueden quedar excluidos nuestro país ni las naciones sudamericanas. Al analizar los posibles obstáculos que limitan una proyección chilena en la región, Salazar indica que, en un primer factor, lo constituye nuestra insularidad, ya que el sentimiento de aislamiento está firmemente enraizado en nuestra propia idiosincrasia. Además, el hecho contradictorio que surge entre la intención de proyectarse hacia el exterior y la circunstancia real de que no hemos sido capaces de colonizar y explotar nuestro propio territorio continental constituye, en opinión del experto, otro elemento que nos impide una adecuada proyección hacia el Pacífico. Más adelante, Salazar se refiere a la necesidad de realizar un mayor esfuerzo de integración entre los habitantes de Isla de Pascua con los del continente y especialmente desarrollar ese territorio insular, considerado como la avanzada de Chile en el Pacífico, manteniendo, eso sí, su identidad cultural y riquezas arqueológicas. Para proyectarse, señala Salazar, para descubrir nuevas fronteras y para vincularse al mundo del Pacífico, los chilenos debemos tener claro nuestros destinos. Necesitamos un sueño. En Chile nos falta quizá este impulso inicial que tuvieron nuestros antepasados, cuya audacia les permitió explotar el desierto, extraer el mineral de la montaña y surcar los mares en busca de otros mercados para los productos chilenos, finalice diciendo el diplomático. Este fue un mini programa de la Universidad de Chile al Día, realizado por la periodista Carmen Mena Muñoz, sobre el tema Chile y su vocación marítima.